Señor, y el rigor de todos tus dolores. Si esa ingrata te hiere con su engaño, sufre corazón pero no llores. Vayas a llorar tus decepciones, pobre corazón adolorido. Con llanto no se curan las traiciones, se curan corazones con olvido. El llanto es un consuelo siempre vano. Aguanta sin llorar que en los amores se olvidan corazón tarde o temprano. Eso sin reproches yo te pido, ten paciencia y valor en tus dolores. Y mientras llega la hora del olvido, sufre corazón pero no llores. Sufre corazón, pero no llores.